A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las muy buenas tardes para toda la audiencia aquí en Uruguay y en esta zona del mundo, y los muy buenos días para James Petras, que está por Nueva York. ¿Cómo te va, James? Está bien, no estoy más en Nueva York, vivo en Seattle. Es cierto, en Seattle. Bueno, ¿y cómo está el clima en Seattle? En la costa pacífica. Claro, en la otra punta. ¿Cómo está el clima ahí, Petras? Bueno, está bien. En general, las cosas políticas no son muy positivas. Las políticas no. Si te parece, empezamos con todo lo que es información, y es difícil establecer un orden de prioridades porque son situaciones todas muy importantes, y elegimos empezar preguntándote por lo que ha pasado con los palestinos. Bueno, ataques al pueblo palestino de muchas formas, asesinatos, heridos, persecución, pero particularmente, ¿qué significa este ataque a la mezquita de Al-Aqsa que se llevó a cabo hace unos días? Bueno, hay una campaña últimamente para desplazar los palestinos completamente de los territorios. Últimamente vemos cómo los israelitas están ocupando nuevos terrenos, nuevos asentamientos, desplazando los palestinos de los lugares sagrados, la violencia aumenta, los ataques constantes. Es evidente que los israelitas buscan por lo que llaman a los alemanes en el periodo de Hitler, la solución final. Es que decir, desplazar los palestinos de los lugares sagrados, incorporar los territorios como asentamientos israelitas. Yo creo que las cosas marchan muy mal para los palestinos y tienen poco apoyo en el mundo árabe, incluso los árabes en Saudi y en otros pequeños países declaran relaciones buenas con Israel mientras está cometiendo los peores crímenes. Entonces los saudíes están colaborando con Israel en la solución final. Claro. Se vieron imágenes realmente muy ofensivas de maltrato dentro de lo que es ese monumento, ¿no? Y ese lugar tan significativo como la mezquita, que no es un lugar más, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese lugar, esa mezquita? Es sagrado, es un lugar de donde los palestinos reúnen para buscar soluciones divinas, pero también es un lugar sagrado para la religión de los palestinos. Eliminar este lugar es eliminar la posibilidad que los palestinos pueden vivir como una raza, un pueblo que podría tener sus propios lugares de rezar. Claro, claro. Bueno, y allí los detuvieron, adentro mismo de la mezquita, los detuvieron, los empujaban, dispararon dentro de la mezquita, rompieron partes de la mezquita. Sí, hay muchos heridos porque las balas que usan son de goma, que son casi igual que las balas de utilizar con hierro. Yo creo que las cosas son para eliminar físicamente los palestinos, causar heridos y paralizar su capacidad de actuar, caminar, rezar. Es una forma física de liquidación. Bueno, el otro tema, por supuesto, es lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, que hay dos campos, ¿no? Uno es el campo diplomático, el de las negociaciones, o más que nada, lo que hacen y dicen los distintos países, y por otro lado, la guerra en sí. Sí, es una guerra muy violenta. Los ucranos están utilizando las últimas armas que los envían Washington, más de 300 millones y más que viene ahora con armas que podrían bajar aviones, que podrían bajar barcos, como destruyeron un barco ahora en la costa. Y podríamos decir que el conflicto entre los ucranos y los rusos sigue siendo una batalla final. Y yo no sé si los ucranos tienen la fuerza de resistir Rusia en el frente oriental, pero en todo caso es una situación muy grave y los rusos necesitan conquistar algunos lugares claves en la parte oriental para consolidar su presencia en la región. Y los ucranos con Zelensky buscan formar un gobierno permanente vinculado con Washington, vinculado con con OTAN, y seguir como una fuerza norteamericana en este lugar en el mundo. Claro, claro. Está todo el frente diplomático también, que tiene, por supuesto... Y el diplomático no marcha porque los rusos insisten que los ucranos no forman parte de OTAN. Y tienen los ucranos un doble discurso. En un lado hablan de que están en acuerdo para tener una independencia de OTAN, pero mientras tanto siguen siendo dependencia de Estados Unidos y mirando hacia OTAN como una forma de consolidar sus posiciones en la región como satélite de Washington y no como un país independiente que podría colaborar con ambos lados. Claro. El pedido de ingreso a la OTAN de Suecia y Finlandia, según Rusia, no cambiaría mucho la cosa porque son dos países que no son tan importantes, pero sí extiende la frontera y eso, dice Rusia, va a obligar a que nosotros reforcemos la frontera, como que se pondría peor la cosa. Sí, los ucranos consolidan su posición, podrían servir como un trampolín a atacar Rusia, particularmente en las fronteras con Rusia. Yo creo que los ucranos están en una lucha profunda para consolidar y demostrar que ellos son capaces de luchar en favor de asociaciones con Washington y los aliados en Europa. No hay posibilidad que los ucranos mantengan posiciones tan fuertes sin el apoyo norteamericano, y el apoyo norteamericano es totalmente condicionado que Zelensky mantenga sus vínculos dependientes de Estados Unidos. Es una situación muy dramática porque en un sentido podríamos ver una solución negociada. Las condiciones que pide Rusia no son exageradas, simplemente una independencia. No hay que olvidar, hasta el 2014 Ucrania tenía buenas relaciones con Rusia, no buscaba establecer pasos con OTAN. Sí. Pero con el cambio de gobierno 2015-2016, todos los gobernantes corruptos, echados del poder, no consideran la posibilidad de establecer relaciones normal con Rusia. Estamos en una situación dramática porque desde 2016 hasta ahora Ucrania busca romper sus relaciones cordiales con Rusia y seguir un paso más hacia OTAN. Sí, y también pidió el ingreso a la Unión Europea. No sé qué alcance tiene este pedido, pero ya completó un formulario que le dio la Unión Europea para ingresar a este bloque. Sí, pero los europeos no están dispuestos a aceptar Ucrania como un aliado en su asociación europea. Quieren mantener una distancia porque sabe que los gobernantes en Ucrania son muy corruptos, gastan dinero en su propia riqueza y no son también tan tontos los europeos a declararse como asociados con Ucrania, que puede costar los $1,000 millones de dólares constantemente mal invertidos, etcétera. Europa quiere mantener Ucrania como un punto de presión sobre Rusia, pero no quieren alimentar las dependencia económica. Ucrania gasta $1,000 millones de dólares cada año sin declarar quién obtiene el dinero y quién no obtiene el dinero. Claro, claro. Bueno, pasando a otros temas, esto que está sucediendo en Suecia, que rara vez Suecia es noticia, pero llevan varios días desde el jueves de disturbios porque se convocó a quemar el Corán por parte de la ultraderecha y ha sido repudiado por gente del lugar, y hay muchos heridos también y gente detenida. Ahora hace un ratito nos enterábamos que en Canadá pasó algo similar, en Toronto hubo tiros y gente también buscando atacar a gente por el Islam. Sí, Le Pen está ganando fuerza y podría ganar las elecciones. El margen de diferencia con Macron es muy limitado ahora y el margen está achicando. Y yo creo que Le Pen está ganando fuerza porque Macron no ha solucionado los problemas económicos, ni el plan de salud, ni otras cosas que el pueblo francés pide, los sindicalistas, los camioneros, todos los trabajadores que no recibieron ningún beneficio con Macron están votando contra. Yo creo que la margen diferencia ahora es algo de 3 o 4% y podría cambiar en el último momento. Macron no está visto como un ultraderechista como está pintado ahora. Está actuando como un político que trata de atraer el voto de los sectores que están excluidos de la política económica actual. No es simple un voto protesta. El voto de Macron es un voto que estaba temblando y buscando una alternativa, pero no lo encuentran en Le Pen. Bien. Petra, te preguntaba también por esto que está sucediendo en Suecia, por la quema del Corán y los disturbios que hay en Suecia desde hace 4 días. No sé mucho sobre el asunto, pero el Corán es un documento, es un libro famoso por la definición de los valores personales y políticas para mucha gente, y una violación del Corán podría servir como un trampolín para muchas protestas y servir como levantamientos contra los religiosos y los antirreligiosos en el país. Bien. Bueno, y por último, de nuestra parte por lo menos, sobre Estados Unidos, has venido hablando en audiciones anteriores de la situación económica y los peligros que hay con la economía de Estados Unidos, y ahora hay un informe de Goldman Sachs sobre la posibilidad de recesión de Estados Unidos. Hablan de un mercado laboral muy tensionado. ¿Qué análisis haces vos de esto? Hay muchas huelgas, particularmente en las grandes empresas como cafeterías y otras cosas así. Amazon tiene huelgas, es una huelga generalizada en el país con muchos sectores individuales y servicios. No hay ningún apoyo para las empresas petroleras que ahora Biden está entregando los territorios federales a las grandes empresas de petróleo, y es una traición a sus votantes demócratas que se día por protección del territorio para mantener en reserva el petróleo. Pero ahora Biden han entregado a $1,000 millones de territorios federales a la explotación de todas las grandes empresas petroleras, y eso han perjudicado muchos millones de norteamericanos que no lo esperaban. Bien. Bueno, no sé si vos querés agregar algún otro tema. Sí, el otro tema que quiero mencionar es la represión, violencia aquí en muchos distritos, el no control de la policía metido en crímenes mismos con el gatil fácil, entonces es caótico. Cada semana hay un reportaje donde hay tiroteos, donde mueren docenas de personas heridos, y la policía nunca encuentra soluciones, una excepción de personas que se autoentregan. La violencia callejera en Norteamérica es algo muy grave y han aterrorizado a mucha gente no salir en la noche por miedo de que podrían sufrir balas, sufrir vidas perdidas. Un tema que aqueja a todo el mundo, también está aquejando a Estados Unidos, entonces. Sí, evitando los temas de vida cotidiana en América Latina, en sí. Estados Unidos, es como Colombia en el periodo de los tiroteos de la policía y el ejército, pero ahora no es Colombia, es Norteamérica, es las grandes ciudades, Los Ángeles, todas las grandes ciudades sufren cada fin de semana acciones por cumpleaños, por cualquier cosa, tiran las pistolas y se matan. Bueno, Petras, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis, y el lunes que viene estamos en contacto nuevamente. Bueno, un abrazo para vosotros. Un abrazo y que viva la primavera por ahí, ¿eh? Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.